Sí, no es básica, es la pregunta clave hoy en Kurdistán. En primer lugar, el territorio de Kurdistán, estamos controlando el territorio, pero oficialmente este territorio es todo bien bajo de estos regímenes. La alimentación, el comercio y la sobrevivencia está todavía vinculado por el régimen central de estos cuatro estados-naciones. Donde estamos ahora practicando el confederalismo democrático, como en norte de Kurdistán, es sureste de Turquía, o en Rojava, en norte de Siria, hay también un trabajo, un más importante área de la genealogía en esta parte, como están trabajando con... Mira, el pueblo kurdo es un pueblo kurdo que tiene una relación desde su historia, toda su vida cotidiana está siempre con la tierra. La agricultura es amplia, pero no es una forma organizada. Hay campesinos, pero no tiene una forma organizada. Y el confederalismo democrático trata, o el movimiento mujeres, cuando trabajan dentro de la sociedad, es a formar, como formar la sociedad en este sentido, como explicarle lo que estamos haciendo es lo que luchan todos los pueblos hoy en América Latina para tener como... la alimentación saludable, todo eso, pero no están de pensamiento, el conocimiento no existe, pero en su vida, normalmente en su vida cotidiana ya vive esto. La genealogía dice especialmente eso, a tener, de crear un conocimiento dentro de la sociedad, porque está viviendo eso, pero no sabe que es un conocimiento, esta es tratando. De conciencia. Y además, como nosotros tratamos ahora nuevamente, en los últimos años tenemos experiencias de muchos movimientos, como en América Latina y en Europa también, y en otras regiones del Medio Oriente, que tienen experiencias en este sentido. Por ejemplo, hay comités en las asambleas populares que trabajan, investigan especialmente en este tema. Tenemos experiencias, por ejemplo, que del MST Brasil, que nos mandaron sus experiencias, semillas también, como a ver cómo se puede plantear ahí. Hay un intercambio y están como tratando de tener intercambio de experiencias de otros lugares. Las experiencias concretamente a tener una forma organizada en este sentido no tuvimos, pero estamos tratando de en eso. Y también hay compañeras en la montaña, en la guerrilla, que hace unos años están trabajando también con distintos en distintos áreas de la medicina alternativa, de la alimentación también, y estas investigaciones que viene de hace años de las compañeras en la montaña, ahora están tratando de practicarlas también en Rojava, en los lugares donde estamos como organizadas, donde hay el control del pueblo directamente, no el control del Estado. Pero el problema es que el Estado, los Estados con sus con la hidroeléctrica, presas y también la alimentación, porque está siempre en estos países, es una política de aquí como en Argentina, hay una exportación siempre. No se puede, pero sabemos que la tierra del Medio Oriente es una tierra muy, muy como útil para todos. Y hay agua, como todavía no tocaron esta tierra con química o no sé. Esta tierra se puede utilizarla, pero los estados están tratando especialmente en los últimos años, cuando empecé el movimiento mujeres, de trabajar con la tierra, de trabajar en la área de alimentación, empezaron a plantearse, como plantear la política de explotación y todos esos peligros en la sociedad. Faltan experiencias como... También para ayer, como cuando habló del movimiento mujeres, lo que explicó ayer son las cosas verdades que existen, que está practicando, pero todavía faltan experiencias, todavía estamos luchando contra los hombres, todavía estamos luchando, no hay que como idealizar mucho, todavía como si van a Rojava en Kurdistán hoy van a ver... Mil problemas. Hay miles de problemas, porque la primera vez no son militantes que trabajan ahora, es el pueblo. Entonces, la copresidenta, el copresidente son gente del pueblo. Entonces, todavía la mentalidad patriarcal, jerárquica, el pueblo, por ejemplo, que queremos hacer como construir la ciudad Kobani, que fue deconstruido por el Estado Islámico en la guerra. Por ejemplo, tener la mentalidad de hacer casas grandes, pero el objetivo es tener algo más ecológica, la solar, energía solar, por ejemplo. Todavía faltan y hay miles de problemas, y para nosotros la revolución, la lucha empecé ahora, después de la guerra, es la más importante lucha como de cambiar la mentalidad.